6 de septiembre. Al escuchar estas noticias, me senté a llorar y por algunos días estuve muy triste, ayunando y orando ante el Dios del cielo. Y le dije: Señor Dios del cielo, Dios grande y terrible, que mantienes firme tu alianza y tu fidelidad con los que te aman y cumplen tus mandamientos, te ruego ahora que atiendas a la oración que te dirijo en favor de tus siervos, los israelitas. Nehemías 1, versículos 4, 5 y 6. Nehemías, un simple servidor del rey, muy preocupado con lo que sucedía en Jerusalén, que había sido destruida, le pide a Dios que le sea posible ser liberado para ir y reconstruir la ciudad. Pero no era tan fácil esa misión, empezando por la difícil situación de que el rey le conceda poder salir de su trabajo, es decir, una especie de licencia. Eso solo que eso sucediera ya era un milagro. Imagínese el poder ir hasta Jerusalén y más aún reconstruir la ciudad. Pero como todo plan, todo proyecto, toda misión debe ir paso a paso. Por eso el primer pedido que hace Nehemías en su oración es que el rey sea bondadoso y le conceda ese permiso. La situación de Nehemías era difícil. Su oración nos permite ver que era una persona de mucha fe y entregada a la voluntad de Dios. Solo quien confía en Dios plenamente sería capaz de hacer una oración así tan audaz, pidiendo algo que parecería estar a una distancia inalcanzable. Pero a la mañana siguiente, cuando Nehemías va a hacer su trabajo para el rey, el mismo rey empieza la conversación porque sintió que Nehemías no estaba bien y el primer paso de ese plan fue más sencillo de superar de lo que cualquiera hubiese imaginado. Hermanos y hermanas, tenemos este testimonio de que cuando todas las puertas parecen estar cerradas, Dios las va abriendo. Como personas de fe, que podamos poner siempre nuestros planes, proyectos, nuestra misión en oración y que puedan ir realizándose según la voluntad de Dios y con la humilde ayuda de nuestros esfuerzos. Seguramente, muchos de los planes que tenemos son menos desafiantes que conseguir la licencia de un rey. El Señor es mi fuerza, mi roca y mi salvación. El Señor es la fuerza de su pueblo, su gran libertador. Tú le haces vivir en confianza, seguro en tu poder. Una reflexión de Mariela Boll para lecturas diarias de la Iglesia Evangélica del Río de la Plata.